Se ve que no salió el otro audio, che. Bueno, fue más de una hora, perdimos con rotundo éxito, no aceptaron ni la nulidad ni el sobreseimiento, que las pruebas de cargo son más pesadas que las de descargo. Porque si bien el Jiménez, el Lautaro Jiménez y el Marcelo Romano fueron totalmente favorables hacia mi persona, las de nuestros militantes, la Albita, el Dani y la Kika, y un poco que los descalifican porque son de la Asamblea, ¿viste? No son comunes. Y las pruebas de cargo son todos los senadores que testimoniaron en contra de que la manifestación no era pacífica, pero nunca dijeron que era yo la que le tiré un escombro a un tal Muñoz. Eso no lo pueden probar, que fui yo la que, porque no lo tiré aparte, ¿no? Bueno, acá lo que se está cuestionando y el eje es que la movilización no fue pacífica. Entonces, el tema de que todas las marchas que hagamos de aquí en más, defendiendo nuestra ley guardiana del agua, el fracking, contra el fracking y todo lo demás, evidentemente, después de este fallo, que no es un fallo, es una audiencia que va a ser impugnada. Y así seguiremos. Y por eso seguiremos y si hay una marcha estaremos presentes. Y bueno, como me dice el Alfredo, Nora, vos vas a ser como Evita, en vez de la bandera, lo humilde, la bandera de la democracia y de la libertad de expresión. Les mando un abrazo.